Desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese buen chue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. ¡Hola! Hola, buenas tardes. Acá arranca Embarrando el Aire, episodio 9. Un día primaveral del Bolsón. 30 de septiembre, no como decía un flyer por ahí errado. Y bueno, hoy tenemos un programa muy especial que es sobre la temática de la basura en esta zona, pero también en otras zonas, porque entendemos que es una problemática que nos atañe a lo largo y a lo ancho de toda América, le diría. El tema que vamos a tratar hoy es la basura, ¿no? Acabo de decir eso. Acabas de decir eso. Yo estaba buscando, les cuento, un chivo re importante que quiero pasar. Sí. Pero bueno, antes que nada, démosle la bienvenida a la gente puyenera que nos va a empezar a escuchar. Sí, por Radio Asamblea, una radio impulsada ahí por la Asamblea de Vecinos de Puyén. Que está saliendo, entiendo que por ahora, a través de internet, pero bueno, hay proyectos de que salga por aire también, me parece. Y si nos dijeron bien, nos van a retransmitir los miércoles, así que lo mismo que para la gente de Rosario, porque probablemente no van a poder radio participar en el momento, así que tener en cuenta nuestro Facebook, que es... Nuestro email, en realidad. Que ¡qué terrible! embarrandodelaire@gmail.com. Bueno, ¿y qué chivo querías pasar? Que estabas tan obnubilada con eso. ¿Arrancamos con lo del chivo? Sí. Bueno, va a haber una movida re linda mañana en Golondrinas, en El Pinar, que arranca a las 10 de la mañana con minga de limpieza, justamente. Y a las 12 hay intercambio de semillas y feria. Y la invitación es llevar en el propio paño o simplemente ir, participar y ver qué están produciendo nuestros vecines. Y un par de cosas que me pidieron es, por un lado, hay una iniciativa re linda en El Pinar, que es que hay una persona que está haciendo cuadernos para todos les niñes. Entonces, bueno, si uno tiene algunas hojas de resma en algún material de encuadernación, se puede llevar mañana para que pueda seguir esta producción de cuadernos. Sí, yo quería decir el lugar por ahí más específico, porque Golondrinas es grande y bueno, para que no se pierdan. Es sobre Ruta 40, Paraje Las Golondrinas, Garita del Pinar, ahí sobre la misma ruta. Donde creo que no está lejos donde hubo un acopio, ¿no? en el momento de los incendios. ¿Y qué más podemos decir? Bueno, es muy buena onda, es un Trabunca Trasquintu, dice acá el título, Y bueno, intercambio de semillas, plantines y artesanías también. Bueno, así que la invitación está hecha y me parece que es como un lugar importante para asistir. Repito, mañana sábado primero, desde las 10 horas hasta, bueno, hasta tardecita. Hasta que pinte. Hasta que pinte, sí. Bueno, ¿qué más? La consigna. La consigna, ay, muy bien, que vos tenés esa misión. ¿Qué te parece que deberías hacer con la basura? Y después hay otra que es, ¿qué cosas el sistema considera basura? ¿Qué cosas que el sistema considera basura pensás que no lo son? Bien, ¿y a dónde nos escriben? Al número 2944-809315. Ay, no, ¿cómo estamos hoy? Es la embarrada de la embarrada. 2315. ¿Vamos de nuevo? 2944-809315. Ahí está. Perfecto, estaremos ansiosos esperando la radioparticipancia, que como siempre, la idea es participar a través de la consigna o lo que se les ocurra. Bueno, no sé, yo tenía pensado quizás contar algunas cosas así, novedades. Por un lado, un saludo, ¿sí?, que queríamos hacer a una radioescucha muy especial que se llama Nora y que está en este momento enfermita, ahí con neumonía, tratando de reponerse y de juntar fuerzas. Un súper beso y abrazo desde acá. Todo el Nehuén desde acá y curate pronto que te estamos necesitando. Y por otro lado, bueno, comentar un poquito y después quizás ampliamos un poco más el comentario, lo que está pasando en la Wincool, ahí en la comunidad, en las cercanías de Relmun Lafken, Mascardi, conocido habitualmente. Está habiendo algunos intentos de represión o represión directamente con disparos de armas de fuego y incluso armas no reglamentarias. Se ha armado un operativo ahí conjunto de muchas fuerzas, tanto federales como de la provincia de Río Negro. Y la verdad que es bastante preocupante, ¿no?, la situación, porque es una comunidad en donde hay una comunidad mapuche de Tehuelche, donde hay viviendo familias, niños, niñas, bueno, ancianos. Y donde ya mataron a alguien, ¿no? Ya mataron a Rafael Nahuel, ¿no? El huichafe ahí de que empezaba sus pasos en el reconocimiento y en la vuelta al territorio. Ahí está también, es el lugar donde habita la Machi Betiana. Y entre otras cosas importantes, ¿no? Ese territorio es sumamente importante y está siendo hostigado permanentemente ahora por fuerzas uniformadas, pero casi todo el tiempo por fuerzas parapoliciales o patoteras que se dedican a disparar o a molestar desde distintos lugares o desde la ruta incluso. Incluso en estos días hubo combinación de ambas, ¿no? Porque por un lado estuvo estos operativos que siempre buscan distintas excusas para entrar al territorio y hostigar, pero también hubo gente de civil disparando armas, que claramente no se sabe si son de fuego o no son de fuego. Pero imagínense lo que es estar en un lugar tratando de vivir y empezar a escuchar armas de fuego alrededor. Y por otro lado, me parece que el otro ataque siempre es el mediático. La verdad que a mí me parece que no, que esta gente no es racista. Esta gente hace negocios y lo que hace es meternos basura en la cabeza. Ni volvernos racistas a nosotros para que terminamos defendiendo sus intereses que son muy lejanos a los nuestros. Y una y otra vez desarrollan discursos delirantes donde se muestran como buenos vecines tratando de que nosotros nos identifiquemos con ellos y ellas. Pero en realidad no son vecinos comunes y corrientes, ¿no? Son señores terratenientes. Sí, y acá estuvo circulando últimamente un videíto que, bueno, lo vamos a escuchar, es cortito, vamos a escuchar el audio, obviamente. Pero bueno, que es lo más nuevo que sabemos de lo que está ocurriendo ahí y tiene que ver con una recuperación, una nueva recuperación, digamos, de un fragmento que está lindante a la comunidad, que bueno, ahora van a decir que, de qué se trata. Mae, compuche, mae, popeñi, pulamien, mae, toda la gente consciente, general. Bueno, acá nos encontramos en el predio La Cristalina, que le pusieron así los Winca. Estamos haciendo el control territorial en este cuadro, ya recuperado por la comunidad de la Jemwin Kulmapu, por un hostigamiento que viene llevando Diego Fruto y un racismo hace mucho tiempo ya. Distintos hostigamientos tienen que ver con pagar patota para amedrentar y distintos montajes que han hecho con la fiscal Betiana Sendón y distintos parte del empresariado de acá del Consenso Bariloche y de toda la parte racista de la gente rica burguesa, ¿no? Que siempre nos ha tratado de esa manera como mapuche a nosotros, a nuestros Cuifique Cheyen. Nosotros estamos acá recuperando un territorio mapuche, el territorio donde vinieron nuestros antepasados y recuperando nuestra vida mapuche. Hoy en día nos encontramos en una situación de represión desde el domingo que vienen varios tiroteos de parte de la gendarmería y hoy en especial del grupo COER, comandado por Arabella Carrera, ¿no? Por el gobierno provincial de Río Negro, Juntos Somos Río Negro, que nos han enviado la policía allá a reprimirnos, a tirar tiros. Y no le importa si acá hay chicos grandes, chicos pequeños, esta es una comunidad mapuche, hay familia, varias familias, acá en el cuadro ya está instalada una familia viviendo porque se recupera el cuadro para la vida mapuche. Bueno, esa es la situación que estamos viviendo hoy en día, distintas represiones desde el domingo hasta hoy. Y estamos en alerta y vamos a seguir acá resguardando el territorio y resguardando a la gente que vive acá en el territorio, a toda la familia. Bueno, hasta ahí el audio que hacen dos peñi de ahí, de la comunidad. La verdad que esto se da, toda esta situación se da a poco tiempo de haberse celebrado un nuevo encuentro en el Hotel Inacayal, ahí de Bariloche, de lo que se hace llamar el Consenso Bariloche, que no es es básicamente una reunión, un mitin de nacionalistas, de ultraderecha, en donde participan desde abogados, algunos funcionarios, cámaras empresariales, cámaras de turismo, dueños de hoteles, bueno, gente poderosa de la zona, a los que le molesta justamente las comunidades, incluso las que están radicadas en sus lugares hace décadas, ¿no? Y por eso emprenden acciones judiciales contra los Huenuleo y otras comunidades ahí cercanas a Bariloche. Déjame corregirte, ¿no? Sí. Porque creo que el nacionalismo es solo un instrumento que usan para confundirnos. Más allá de lo complicado que es la concepción nacionalista y esto de que siempre conlleva como el lugar del extranjero y del que no está, bueno, más allá de toda la crítica a ese discurso, en realidad hay gente que lo que le interesa es hacer negocios, cuidar su capital y despojarnos lo más posible de todos, ¿no? Y muchas veces este nacionalismo es simplemente para crear enfrentamiento entre sus distintos tipos de víctimas. Sí, igual más adelante en el programa vamos a desarrollar un poco más justamente eso, con un audio un poquito más viejo que nos llegó, que tenemos. Pero bueno, es algo que nos preocupa y por eso no queríamos dejar de mencionarlo. Y estamos acá, desde acá, desde la comarca, muchas personas atentas y en estado de alerta ante lo que está pasando ahí, ¿no? y no queremos un muerto más, ¿no? Eso que quede bien claro. Y buenas tardes a todos. Si bien no lo charlamos, los embarrades, pero mi sensación es, como en este contexto que están contando, ¿no? De avanzada de los consensos bariloches, de los cazadores patagónicos que se quieren armar, de grupos represivos que quieren trabajar en equipo, el pueblo mapuche sigue en el camino de la liberación del pueblo mapu y nada, en ese contexto oscuro se recupera un nuevo cuadro, ¿no? Como, nada, como hay territorios en disputa y nada, ese falso nacionalismo que es el mismo que le cuida el lago a Lewis, tiene problemas ante un pueblo originario que siempre ha defendido el territorio, así que nada, desde mi parte celebrar el cuidado del territorio y la defensa y la lógica de habitarlo con otros modos. Claro, porque me parece que va por ahí, ¿no? Que lo importante es con qué lógica se habitan los territorios y claramente el pueblo nación mapuche está con una mirada de sentirse parte del territorio y no la mirada del saqueo que proponen del otro lado. Que produce basura justamente ese saqueo, ¿no? Sí. Bien, bueno. Bueno, terminando con, redondeando un poco ahora este bloque en particular, pero no agotando el tema, porque vamos a seguir más adelante, damos inicio como al tema central del programa este, del episodio, que es la basura, con una lectura, una editorial que hicimos, que a diferencia de otros programas, que la editorial que hacemos es lo último que aparece, que se escucha en el programa, esta vez nos pareció interesante que empiece, que sea como el texto disparador. Así que vamos a escuchar ese audio. Lo primero que podemos decir de la basura es que es una creación humana. En la naturaleza no hay basura. Hay un ciclo continuo donde los distintos elementos van cambiando de estado. Un fluir en espiral que entrelaza y hace posible la vida. Lo que es hoja, luego es cuerpo y caca, que a la vez es cuerpo y caca de otros para volver a ser hoja. Es cierta lógica humana la que introduce el caos, el desequilibrio. Lo que resulta irónico, ya que el progreso suele nombrar a lo natural como salvaje, como sucio, como lo que hay que ordenar. Llegamos a tal delirio que explotamos montañas y envenenamos ríos para fabricar latitas de cerveza que arrojamos luego al río o al bosque o al tacho de basura si somos civilizados, para que luego otros los lleven a aniquilar otro territorio. No se trata de reciclar la latita, se trata de problematizar la locura extrema que nos hace naturalizar que seamos portadores de muerte. ¿Cómo pasó que nos separamos del fluir de la vida? Esta aniquilación que realizamos cotidianamente, en la que transformamos la vida en basura, muchas veces se hace en nombre de la comodidad, en nombre de ahorrarnos trabajo. Más allá de la discusión ética que esto conlleva, en principio parecen no cerrar las cuentas. Pensemos en todo el proceso por el cual generamos los descartables. La cantidad de trabajo que lleva a extraer la materia prima, madera, petróleo, minerales, etc. La cantidad de energía para mover luego esas cosas, para procesarlas, para luego volver a moverlas. Cuando solo quería un choclo, ¿cómo diablos terminé comprando una bandeja de Tergopol, un par de etiquetas, una lámina de nylon? Con lo lindas que son las chalas y lo bien que compostan. ¿Cuántas más horas habré tenido que trabajar para pagar todo ese envoltorio? Esa basura. Eso sí, me libré de pelar el choclo. Aún sin tomar en cuenta todos los estragos que produjeron cada parte de la producción por sí misma, tala de bosques, fracking, contaminación de agua, diques de cola, represas, humo, explotación, etcétera, etcétera. Aún si logramos mirar para otro lado y creer que las bolsas de basura desaparecen de los canastos por arte de magia, el relato del confort no parece más que un engaño. Al fin y al cabo, vivimos sacrificándonos para obtener los productos que, lejos de darnos felicidad, nos someten a la frustración de lo que nos falta. La basura, una consecuencia de este sistema que transforma todo lo que toca en mercancías. Un síntoma de un paradigma que es imperativo cambiar. Necesitamos rever comunitariamente nuestras prácticas, nuestros gustos, nuestras formas de obtener placer, nuestros valores, nuestros intereses, nuestras maneras de producir, de intercambiar. Desandar caminos, sumarnos al ciclo de la vida y dejar de transformarla en basura. Let's go. un pájaro atrapado en un mallín. Embarrando el aire. Bueno, buenas tardes. Seguimos acá desde Embarrando el Aire por Alas. Y Nay, ¿querés recordarnos la consigna del día de hoy? Sí, hay dos. Una es, ¿qué cosas te parece que deberíamos hacer con la basura? Y la otra es, ¿qué cosas que el sistema considera como basura, vos pensás que no lo son? Y el número es 29-44-80-23-15. Bien. Muy bien. Bueno, y yo quería comentar una cosa así rápida sobre la canción que acabamos de escuchar. Que bueno, hay personas a lo que no le gusta tanto, que es de Mago de Oz, lo tenemos así de abonados, y se llama La Costa del Silencio, y trata básicamente sobre un desastre muy grave que ocurrió en las costas de Galicia cuando se hundió un monocasco, que es un barco gigantesco que transportaba crudo, y derramó como 90.000 toneladas de crudo en el mar, y contaminando todas las costas de Galicia, también de Portugal y de Francia, 2.000 kilómetros de costas empetroladas, marea negra, bueno, animales, imagínense todo lo que fue eso. Y bueno, justamente se están por cumplir los 20 años de ese desastre, que implicó un montón de cosas, ¿no? Pero sobre todo el llamado a voluntarios y voluntarias a que ayuden con la limpieza, porque era algo irrecuperable. Igual se perdió un ecosistema ahí terrible, que es el de las rías de Galicia. Y bueno, son cosas que suelen ocurrir en este mundo globalizado y en donde se transportan cosas muy peligrosas todo el tiempo. Sí, y hoy justo que traes esto, también amanecimos con la historia de las ballenas muertas en Madryn, ¿no? No me enteré, ¿qué pasó? Sí. Aparecieron 8 ballenas. ¿Nueve? Sí. Bueno, hasta donde yo había escuchado 8, ahora son 9 ballenas. Se estima que van a aparecer más. No. Y lo que están comentando les cumpas es que en realidad es algo que suele pasar por la marea roja, pero que la marea roja se adelanta a esta época donde hay muchas ballenas, cuando en realidad debería ser más para el verano, tipo diciembre. Sí. Y que esto tiene que ver con el cambio climático, digamos. Y también tiene que ver, o sea, eso es la época que se adelantó, el cambio climático, pero también que sea tanta marea roja y que ocasione tanta mortandad, tiene que ver con el aumento de los desechos que son vertidos al mar, desechos cloacales o desechos industriales que están en aumento. Y de agrotóxicos. Y de agrotóxicos que llegan por los ríos al mar, y eso genera un aumento de la vida microbiana que después terminan, ¿no?, en la marea roja. Y también hay mucha preocupación porque en simultáneo que pasa esto, que suponemos que esta es la explicación, le están mandando a la población en Madryn a utilizar agua mineral, inclusive a bañarse con agua mineral, y casualidad acaba de aumentar de manera notorio el agua mineral a Madryn. O sea, de la locura a más locura. Sí, los cumpas de allá van a hacer una marcha el 4 de octubre, como todos los 4 se suele hacer en Chubut, esta vez bajo la consigna más ligada al Atlanticazo y también teniendo que ver con la defensa de las ballenas y de todo el litoral marino que está siendo amenazado por múltiples proyectos, ¿no? Esto de la marea roja es casi un incidente en comparación con ampliaciones de puertos, hidrógeno verde, una serie de cosas, un oleoducto que se quiere hacer de Vaca Muerta hasta ahí. Bueno, hay un montón de amenazas sobre esa zona que es un tesoro mundial, podríamos decir. Gente, ¿qué estamos haciendo? Por favor, ¿no? Es como que uno trata de estar en calma, pero llega un momento en que te pinta la desesperación, porque de Madryn nos vamos a Esquel. Igual, antes de eso nos llegó un mensajito de radioparticipancia que pregunta ¿qué es la marea roja? Bueno, si quieren lo explayamos un poco más adelante, pero básicamente es un crecimiento anormal de ciertos microorganismos que el crecimiento normal, no, afloramientos de estos microorganismos que pueden llegar a envenenar a fauna marina y ¿no? Básicamente eso, así corto. Bien. Especialmente de algas, ¿no? Sí. Bueno, esperamos haber contestado un poco más sobre eso. Y hoy tenemos un audio, ¿no? De alguien que nos va a contar un poco sobre la situación, más específicamente relacionada a la basura. Sí, yo me decían hace un rato que me olvidé, dije la temática del programa, pero me olvidé de decir un poco qué teníamos en él, ¿no? Como más específicamente. Lo primero es el audio que acaba de mencionar Abby, que es una entrevista que le hicimos a Gabriel Nahuelkir en el marco de un conversatorio posterior a una clase de Mapuzungún que está ahí, digamos, siendo desarrollada en el Instituto de Formación Docente acá de Bolsón. Que de paso podemos sí. pasar el chivo. Los días lunes. A las 4 o 4 y media, no me acuerdo. ¿4 y media? Sí, 4 y media creo que es. Y las clases son a cargo de... Soraya Maiconio. Y con el apoyo logístico de, digamos, la Logken que entreu a pleno. Y después, en general, después de la clase sobre Mapuzungún, suele haber algún conversatorio específico de diferentes temas relacionados con, digamos... las comunidades mapuche, mapuche, tehuelche. Y en este caso, el conversatorio lo vino a protagonizar Gabriel Nahuelkir, que hizo el esfuerzo para viajar desde Esquel. Y bueno, después de ese conversatorio tuvimos un momento de entrevista. Y ese es el audio que viene a continuación. Pero más adelante también hay otro audio que generosamente nos preparó Claudia Sastre, una... compañera de Puyén, de la Asamblea de Vecinos de Puyén, que nos explica un poco cuál sería el plan en torno a la basura para la comarca andina del Paralelo 42. Más adelante también tenemos una charla acá en los estudios por especialistas ultra especializados en compostaje y diferentes formas de compostar. Para bajar un poco toda la, digamos, la adrenalina que hay sobre la basura, los que nos va a generar los audios. Y también, aprovechando, acá esto es off the record, digamos, no lo teníamos muy en los planes, pero aprovechando que no va a estar el expreso, vamos a hablar un poquito más, explayarnos un poquito más sobre lo que está pasando en la Wincool, la Ken Mapu, con algún audio también de... Justamente Soraya, un audio viejo, en donde nos cuenta qué vecinos tiene la LOF ahí y cuáles son los intereses que se están cuidando, supuestamente soberanos, de los estados provinciales y nacional. Y si nos queda tiempo, por ahí le metemos un ratito la ley de humedales, ¿no? Y por ahí le he comunicado la UACH para compartir, está ahí dando vueltas. Claramente no vamos a hacer el 10% de todo lo que estamos haciendo porque nunca llegamos a tiempo. Pero de nuevo hoy te voy a pelear, Iván. ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Sabes que me olvidé de la pelea? Bueno, escuchamos el audio y... No, pero... Ah, bien. Sí. Ya se me acordé. ¿Qué? No, de que más lo del compostaje me parece que para ser coherentes, más que para bajar la ansiedad con lo de la basura, claramente, siguiendo con la editorial... El compostar me parece que es uno de los caminos que tenemos bastante inmediatos, que no necesitamos hacer mucho más, para retornar a esto que nombramos como el ciclo de la vida, ¿no? Sí, es un camino re importante porque depende de las ciudades, pero entre el 70 y el 80% de la basura que generamos domiciliaria se puede compostar. O sea, es orgánica, compostable y podríamos evitar muchos males si lo hiciéramos. Y metiéndome un poco a contestar la consigna por mi parte y siguiendo con esta discusión. No hagas trampa, eso es para la radio participante. No. ¿Puedo? ¿Me dejás vos que sí. sos como la jefa de la consigna? No sé la jefa. Pero no, digo, con esto de que muchas veces cosas que nombramos como basura, a mí estoy viendo en estos días como una locura de limpiar los terrenos. ¿No? Se usa esta expresión. Y en realidad, si nos ponemos a pensar, estamos desertificando esos terrenos en los que vivimos, porque le sacamos un montón de materia orgánica que es llevada a otra parte o quemada, y la verdad que es parte del ciclo de la vida y le estamos sacando como cachos, por decirlo de alguna manera. Eso debe permanecer en el lugar y volver a nutrir ese terreno. Pero pensamos que es basura y que lo tenemos que sacar. Entonces, bueno, me parece que también con esto tiene que ver la lógica del compostar, que es como jugar a lo que hace la naturaleza. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos la entrevista a Gabriel, al Peñi Gabriel, que me dijo que por ahí hasta lo escuchaba también allá desde la LOF? Así que, bueno, esperemos que les guste. Bueno, buenas tardes. Sí, bueno, yo soy Gabriel Nahuelquir, vengo de Nahuelpan, allá en cercanía de Esquela, unos 17 kilómetros más o menos está la comunidad. Y venimos sufriendo esta complicación que nos ha traído el basurero, que bueno, fue instalado en el 2009, pero a muy pocos meses de que se abre el basurero fue cuando comenzamos a tener complicaciones ya en los campos de la comunidad. Y la verdad que es algo difícil para poder ir, para sostenerlo. Ya hoy no se puede sostener eso dentro de la comunidad debido a que se han contaminado muchas hectáreas de la comunidad. En el 2019-2020 se hizo una denuncia donde se tomaron muestras también en 2022, donde dieron que habían alta contaminación de níquel y cobalto y que también habían hidrocarburos en el agua. Entonces es un problema grave que tenemos porque bueno, hoy ya tenemos complicaciones con los animales, con el agua que ya no lo podemos utilizar, los animales tienen tumores. Bueno, ahora te puedo mostrar unas fotos que habían donde los animales les salen tumores en distintas partes del cuerpo, ¿no? Y es algo muy, muy difícil, llevar adelante este proceso nos está complicando en la vida cotidiana de las familias, y de hecho incluso hasta el día de hoy no tenemos ninguna posibilidad de que ese basurero lo vayan a retirar, sabiendo que tenemos una contaminación alta, ¿no? Y ustedes en la comunidad, la basura que ustedes mismos generan, ¿ustedes no la llevan a ese basurero? ¿Hacen otro tipo de tratamiento? Sí, la verdad es que nosotros en la comunidad, yo he hablado con varios de tus colegas también en otro lugar y le digo, yo los invito a que puedan ir y que puedan recorrer los lugares, los campos de la comunidad donde viven la familia de la comunidad, y que puedan ver si hay algún basurero o si hay, o sea, no lo hay en las casas, porque una que no consumimos, nylon no es muy poco porque cada uno anda con sus cosas. Y después todo lo que es, mucho de lo que es la basura la reutilizamos, hay muchas cosas que reutilizamos, de hecho yo junto parte de las cosas que se tiran en el basurero para reutilizarlo en el campo donde hacemos distintas actividades o distintos trabajos que llevamos adelante con materiales que se tiran, ¿no? Y ni siquiera es que tenemos nylon, lo único que se tira en el campo es la ceniza que se saca de la cocina, y eso casi nada te diría que se consume. De hecho, salen los ladrillos ecológicos, que también eso ha sido una de las formas que hemos encontrado como para poder reducir el nylon y los demás papeles de todo tipo, que también obviamente somos generadores nosotros, pero bueno, hemos tratado de llevar adelante nuestra propia forma de poder reducirlo, y lo hemos hecho pues, mediante el ladrillo ecológico. O sea, es algo que nos ha servido, y eso digo algo que es muy sencillo, pero también algo que te puede cambiar la vida a muchas familias, debido a que la mayoría de la contaminación que hoy existe en el campo de la comunidad son las bolsas. Por eso le preguntaba, porque sospechaba que casi no tenían basura y bueno, y a partir de eso tenían mucho para enseñarle a la sociedad, digamos, de, más cercana, ¿no? De que es que el Trevelin, incluso el parque, de todo lo que generan y terminan tirando o por ahí descartando con un mínimo uso y a veces sin pensar en que eso va a hacer más daño como basura de la utilidad que da cuando no lo es. La responsabilidad que tienen los funcionarios, en realidad los que están a cargo de todo lo que es el ambiente y todo lo que es, en este caso, la planta denominada planta Hirsu, que no funcionó nunca como ellos lo exponían y como ellos abrían las puertas del Hirsu, pareciera que era una planta modelo, la cual no era así. Después lo que también habíamos tenido de parte de los políticos es este cuestionamiento de decir, ¿ustedes qué hacen con la basura? ¿No? Cuestionándonos, pero bueno, eso también es la falta de políticas que ellos tienen, la falta de empatía también con el otro, porque la verdad es que yo soy muy muy consciente de lo que estamos haciendo, de lo que estamos reclamando, y de hecho he propuesto también a muchas de las familias o muchos que vayan y que recorren y que veamos y que charlemos qué hacer, más allá de que yo no tenga ni nada que ver con qué es lo que van a hacer los demás con la basura. Cada uno me parece que tiene que ser responsable de lo que genera y creo que eso es algo que tenemos que tomar conciencia como individuo, como ciudadano, como a ver qué es lo que queremos para nuestro vecino, incluso que muchos viven al lado de nuestras casas, y si no pasaría el camión de la basura, iban a tener la basura aquí en la casa del vecino, por ejemplo, ¿no? Creo que eso es un poco de empatía también y un poco de responsabilidad nuestra de qué es lo que hacemos con la basura. ¿Y no han tenido ningún tipo de respuesta positiva por parte de las autoridades así ambientales, ni de municipio, ni de provincia, ni de nación, no hasta ahora? Porque lo único que está seguro es la contaminación del agua, de la tierra, de los animales. Y de eso, mirá, no, porque nosotros lo que hicimos hace un tiempo, abrir una mesa de diálogo que no tuvo éxito, los cuales lo frustraron ellos mismos. Y esa fue la respuesta que tuvimos, digamos, de que no estén. Y la respuesta que tuvimos ahora sí es que ellos salgan a divulgar por todos los medios que están buscando los fondos para ampliar el módulo del basurero, o sea que nos van a seguir contaminando. Y eso, o sea, bueno, esas son las respuestas que hemos tenido. Que es un mismo anuncio que ya habían hecho hace un año, una cosa así, ¿no? Como que estaban queriendo ampliar el Hirsu. ¿Y ahí? Sí, ¿eh? Sí, igualmente son proyectos que vienen pensados para por lo menos 3 años más. De 3 a 9 años se piensan en cada uno de los módulos que arman. Así que no es un proyecto que ellos tengan en medio improvisado. O sea, se aprueba el proyecto y eso se lleva adelante por nueve años más, por lo menos. Y ahora, sobre el final del conversatorio, decías algo interesante, que ustedes lo viven casi como una especie de desalojo encubierto, ¿no? Esta política ambiental de ponerle al lado semejante fuente de contaminación. Pero la verdad que un desalojo es algo muy grave, ¿no? Algo grave que nos está pasando y algo tremendo que hoy vivimos dentro de la comunidad es eso de decir, a ver, acá no vinieron a desalojar, nada más que vinieron encubierto, como decías vos, decir, a ver, de a poco, durante 13 años, hoy lleva 13 años el Hirsu, y prácticamente hoy tendrían que dejar los campos, la familia de la comunidad tendría que dejar los campos, lo cual no estamos decididos a permitir nuevamente eso, ¿no? Lo cual estamos dispuestos a luchar por eso y lo vamos a hacer, así que creo que la única forma que esto cambie es que también la política pueda tener un cambio de mentalidad. Incluso yo creo que no es el municipio de Esquel solamente, sino que el municipio de Trevelin y Parque Nacional, que son los que deberían darnos el ejemplo, porque el Parque Nacional supuestamente son áreas restringidas por el turismo y porque ellos protegen los bosques, la tierra, el agua y todo, pero bueno, no así lo están haciendo en Nahuelpan. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes, un abrazo a toda la audiencia y que tengan buenas tardes. Bueno, vieron que dicen que los Hirsu son para reutilizar la basura. Ahora lo entiendo al fin. Usan la basura para desalojar comunidades, ¿no? La verdad que son unos sinvergüenzas. Sí, fue muy interesante el conversatorio previo a esta entrevista, que duró más o menos una hora ahí en el instituto, porque bueno, ahí Gabriel nos contaba de todas las problemáticas que está sufriendo esa comunidad, que ya históricamente, ¿no?, ha sido desalojada, ha sido hostigada de múltiples maneras. Ahora otra de las problemáticas que tiene es con el tema de la trochita, todos los abusos que se están cometiendo ahí en su contra, un viaje que va de Esquela hasta la comunidad y en donde, bueno, hay bastante maltrato y un discurso muy racista, podríamos decirlo. Eso por un lado. Después están todas las avanzadas de los terratenientes que quieren ahí correr sus alambrados o hacerle llevarlo por la vía judicial, sacarle tierras, y está esto otro que es muy grave, todo lo cual tiende a lo mismo, ¿no? Tiende a hacerle difícil la sobrevivencia en el lugar, contaminándole el agua para tomar, para bañarse, para darle a los animales. Los animales a su vez se intoxican o se mueren. Hay abortos todo el tiempo de las ovejas, de las cabras, de todos los animales que tienen. Y la verdad que se hace difícil una vida en el campo, una vida rural, con todas estas condiciones, ¿no?, con todas estas presiones que realmente todo el tiempo parecieran estarle diciendo a la comunidad que son parte de, digamos, de la basura, ¿no?, un poco. No sé, ahí Gabriel nos acercó un montón de fotos, de imágenes terribles, de animales con tumores en la cara, en todas partes del cuerpo, las patas negras llenas de aceite, un montón de problemáticas terribles, de bueno, animalitos que han sido abortados. Realmente, y muchas personas no pueden tomar el agua de ahí, no estoy hablando ya de las contiguas al basural, sino un poco más allá, y el municipio, en teoría, para remediar eso, lleva algún bidoncito de agua mineral otra vez, ¿no?, como hablamos recién de Madryn, y cuando no se los olvida, ¿no?, por supuesto, y con eso pretende como solucionar toda la cuestión, ¿no?, y que se quede tranquila la gente sin reclamar más nada con el bidoncito de agua mineral. Es realmente serio el problema y es realmente un crimen. Y también me parece que cuando pensábamos este programa, una de las cosas que nos parecía muy importante era como que se vea la basura, ¿no? Porque nos parece que gran parte de esta locura se sostiene por esta sensación mágica de que vos sacás en una bolsa la basura que produjiste y esta desaparece. Bueno, gente no desaparece, ¿no? Está ahí enfermando a toda una comunidad, que en este caso es una comunidad mapuche, e insisto, se está haciendo un uso político de esta basura para desalojarlos de este territorio, pero bueno, en otros lados no necesariamente va a parar al lado de una comunidad mapuche, sino de otros campesinos, pero la basura que te sacan de tu casa no desaparece, va a joder a alguien. Y un poco el audio que vamos a escuchar luego habla un poco de eso, ¿no? Como esta, la necesidad de empezar a repensar el tratamiento localizado, ¿no? Para justamente, si uno lo tiene enfrente, lo ve, seguramente estaríamos todos pensando qué hacemos colectivamente con la basura. Pero me quedé pensando en esta cosa de hacer invivible o imposible la vida en el campo, ¿no? Este plan sistemático de llenarnos de agrotóxicos, de armar un modelo agroindustrial, de presentar proyectos extractivistas que son incompatibles con otros modos de habitarlo, ¿no? Correr comunidades, correr campesinos. Digo, ¿para qué? Para que nos vayamos a la gran ciudad, al gran lugar productor de basura, ¿no? Esa gran ciudad donde el consumo es mucho mayor, donde la basura es exorbitante y que después se traslada justamente a otros territorios. Pasa esto, ¿no? Que no se vea y lo llevamos a otros lados. Parte de repensar la basura también tiene que ver con un volver al territorio que se hace mucho más fácil, digamos, cuando uno, por ejemplo, tiene un hogar o se calefacciona con leña, ¿qué hacemos con el cartón y el papel? Es algo que tenemos resuelto, ¿no? Por ahí. Que si uno vive en la ciudad no pasa, ¿no? Y se mezcla todo, ¿no? Nada, pero bueno, parte de ese plan sistemático del sistema de armar ciudades y que se vacíen los campos y para que esas grandes ciudades lleven su basura exorbitante a otros territorios, ¿no? Siempre digo, la capital federal lleva su basura a las provincias, ¿no? Parte de este que no se vean y que sean otros los que lo padezcan. Yo recuerdo, con esto que decís, de estar armando un aula en Fiorito, dentro de la movida de los bachilleratos populares, y entonces empezamos a hacer la zanja para hacer los cimientos, y lo que recogíamos era basura, ¿no? En la zanja no salía tierra, sino que lo que salía era basura que metíamos en una bolsa para de nuevo arrojarlo, porque esos barrios estaban hechos sobre rellenos sanitarios, le dicen, hasta las palabras que usan son terribles. Bueno, y con esto de las palabras nos llega un mensaje que dice: buenas tardes, Juntas. Deberíamos llamarlo modificación climática en vez de cambio climático, ya que está sucediendo a causa de los humanos. Feliz primavera. Bueno, bienvenido el comentario y esperamos poder empezar a introducir esa manera de hablar. Uh-huh. Está buena la observación. Para repensarnos, ¿no? También. Vamos con la tanda. Pero antes, ¿querías decir otro? ¿Hay algún otro mensajito por ahí? Sí, pero son bastante largos, los podemos ir leyendo después de la tanda. Post-tanda. ¿Les parece? Vamos con tanda, musiquita, audio y seguimos charlando. Dale. Seguimos. Estás escuchando Alas 89.1. Bueno, acá seguimos en Embarrando el Aire. Nay, ¿querés que contarnos de nuevo las consignas? Sí. La primera es: ¿qué te parece que deberíamos hacer con la basura? Y la otra es: ¿qué cosas que el sistema considera como basura vos pensás que no lo son? Bien. ¿A qué número? Al 2944-802315. Joya, buenísimo. Y acá nos llegan mensajitos de radio participancia. El primero dice: los animales en exceso y toda la fabricación masiva son muy contaminantes. Gracias por hablar de nuestros desechos, que son parte de la retroalimentación, siempre que sea natural. Y nos llega otro mensaje que dice: hola, soy Paula desde Malos Aires. Qué bueno volver a escucharles en vivo. Por acá, el problema de la basura es directamente agobiante. Estamos rodeados de ríos y arroyos a los que ya no reconocemos como tales. Me permito dar vuelta a la consigna y pensar qué cosas que son consideradas útiles son en realidad mucho más basura. Voy por la calle y sigo viendo barbijos con personas por detrás que respiran lo que exhalan a través de otro pedazo más de plástico. Les mando un abrazo, siempre les escucho. Si no es en vivo, es a través de la página. Bueno, gracias, Pau. Y ahí interesante vuelta de la consigna, ¿no? Como eso, qué cosas que en realidad son pensadas como útiles podríamos estar prescindiendo, ¿no? Uy, una lista bien larga, se me ocurre así. No sé, es más fácil de pensar, ¿no? Se ve bien en medios de comunicación, algunos, ¿no? La radio infierno, que vos le decís siempre, etcétera, ¿no? Hay un montón. Bueno, vamos a compartir el audio de una compañera, entonces. Sí, el esperado audio, perdón, de Claudia. Bien, vamos con el audio de Claudia. Vamos con el audio de Claudia. Bueno, en pleno confinamiento por cuarentena COVID nos enteramos del proyecto GIRS, que estaba destinado supuestamente a nuestra comarca y iba a ser localizado en Epuyén, en el ejido urbano de Epuyén, pero cercano al ejido urbano de Cholila. Estaba financiado por el CFI y el Banco Interamericano de Desarrollo, con un presupuesto, en su momento dijeron, entre 12 y 14 millones de dólares. Y nos convertiría en un basural para toda la comarca. En el mega basural se van a depositar los residuos de las localidades de Lago Puelo, El Hoyo, El Maitén, Cholila y los propios de Puyem. A partir de la inquietud de la Asamblea de Vecinos, que fuimos pidiendo informes, incluso por escrito, verbalmente y por escrito también, Empezó el tironeo y los dimes y diretes con los intendentes, de los también con el gobierno provincial, con la Secretaría de Ambiente y demás actores sociales. Porque bueno, lo anunciaron con bombos y platillos y después salieron a negar todo. Hubo un compromiso por parte del abogado Sendón de ponernos al tanto, ya que habíamos pedido formalmente la información, ponernos al tanto de cómo estaba el estado del proyecto, pero nunca jamás nos contestó más nada. Después, bueno, surgió que hubo algunas intendencias que informaron. Epuyén básicamente nos dio tres hojitas de un proyecto que es extensísimo, una carpeta antigua, pero que está, o sea, son proyectos que se hacen en su momento, se pagan a consultorías y quedan en carpeta, porque son para pedir financiamiento exterior. Aparentemente el estado del proyecto está detenido, debe ser por falta de fondos. El temor que tiene nuestra asamblea en particular y la población de Puyén en general es que si la plata aparece va a empezar los movimientos. Sabemos, nos consta que nunca consultan a nadie para hacer estos megaproyectos. Los riesgos son altísimos. La zona donde está ubicado el megabasural comarcal es una pampa alta que tiene gran precipitación nívea en invierno, donde hay muchos arroyos, nacen arroyos. El arroyo Los Retamos, por ejemplo, atraviesa de lado a lado todo lo que sería la zona de esto que llaman, ellos le llaman repositorio final, que es como un modo eufemístico de decir, ahí enterramos todo. La argumentación es que van a hacer separación en origen, que todo lo que sea compostable va a ser compostable, que todo lo que sea recuperable va a ser recuperable. Y también sabemos, por experiencia de los otros Girsu que ha habido en la zona, por no hablar de Pierre Valdés o del que está en la comunidad Nahuel Pan, que eso es una petición de principio que después no se cumple. ¿Por qué? Porque aunque la gente separe en origen y composte, ellos en las bolsas ponen todo junto. Y por supuesto, no le vamos a pedir al turista que separe la yerba del mate de la bolsa de la roticería. Y bueno, los riesgos son altísimos. En primer lugar, la contaminación de napas es uno de los riesgos fundamentales. Y porque los lixiviados son tóxicos, las mismas sustancias que están ahí, que se tapan, generan bacterias anaerobias que percolan, y no se hacen los trabajos que serían necesarios para que los percolados no se filtren a las napas. Se ponen, cuando se ponen, ¿no? Porque en muchos casos ni siquiera se ponen, membranas plásticas que son atacadas por estos mismos ácidos de los percolados y lixiviados y no son drenados, entonces estos generan bolsones de gases, los megabasurales explotan, los megabasurales entran en ignición espontánea, en muchos casos se han atendido, creo que aquí nomás, en Lago Puelo, el mismo Epuyén, están documentados que han pasado en Esquel, han pasado en Rawson. A los calores, los mismos ácidos son explosivos, como decía, y prenden fuego, se prende fuego por ignición espontánea. El estado hasta ahora de la obra es, han hecho limpieza del predio y han empezado a alambrar, han puesto cadena, una tranquera de ese puesto supuestamente donado por Benetton, que se llama Los Retamos, está del cruce de la ruta que va a Cholila, por la misma ruta que va a Cholila, unos 5 o 6 kilómetros hacia el lado de Cholila, todavía dentro del ejido urbano de Puyén, que es un ejido urbano bastante grande, pero es rural. Creo que es un tema de toda la comarca, creemos eso, porque bueno, para empezar, los residuos viajando kilómetros y kilómetros no nos parece sustentable, no nos parece equitativo, no nos parece estético. Sabemos cómo va a terminar esto lejos de la vista de toda la gente. Y bueno, y ahí estamos tratando de estar alertas, es lo único que como asamblea hasta ahora podemos hacer, y esperando a ver, bueno, los movimientos que hagan desde ambiente, de municipio, desde ambiente de provincia, los mismos que haga la Municipalidad de Puyén, queda muy poquita información. Y eso sería todo el estado que está hasta ahora. Ellos saben, son conscientes que la sociedad está enterada, la comunidad está enterada y rechaza. No hay licencia social, ni para este, ni para ninguno de los megabasurales que el GIRSU, un proyecto que está totalmente atado al Banco Interamericano de Desarrollo y a la IIRSA, que son iniciativas de sometimiento, digamos, para los pueblos de toda la América Latina. Bueno, volvemos, escuchamos las palabras de Claudia, vecina de la Asamblea de Vecinas de Puyén, que pertenece también a la UACH, y nos traía un poco la situación de este proyecto de mega basural comarcal. Nos mencionaba esta idea de que no hay licencia social, ¿no? La comarca, si bien tiene periodos de latencia, como que hibernamos, así como pasó con Mina Puma y ese proyecto de extractivismo de oro turístico, nos expresamos y rápidamente estuvimos en la calle, sepan que no va a pasar el basural, ¿no? Sepan que en caso de que haya que mostrar los dientes, los vamos a mostrar. Y me resulta muy interesante cómo todo arranca, o sea, noticia la comunidad en plena pandemia, ¿no? O sea, me acuerdo que desde muchos lugares tematizábamos esa situación como el extractivismo no está tomándose cuarentena, y bueno, en esa plena pandemia, Benetton cede un terreno, y para poner basura en un lugar donde tiene fuentes de agua, por ejemplo, ¿no? El encuentro anterior del Embarrando hablábamos de la producción de comida, un lugar donde se podría hacer comida, un lugar donde se podría vivir, ¿no? Cuántos cumpas que tienen problemas con el agua para habitar en esta comarca, y un terreno donde hay agua, le queremos tirar basura. Che, y esto de que cede, qué fácil ceder cuando usurpás, ¿no? Porque no nos olvidemos que Benetton es el gran usurpador y heredero de la usurpación de la mal llamada campaña del desierto, de la invasión. No, y yo quería decir que justamente más allá de las promesas que incluso hace Cavandier en sus viajes por el país, por lo que se llama Argentina, que no funcionan los GIRSU en ningún lugar. Siempre pasa algo, falta presupuesto, no hay, se rompe la máquina que recicla, no sé qué pasa, pero terminan siendo grandes mega basurales y ya, a cielo abierto. Eso por un lado. La información que hubo en la comarca fue bastante retaseada con respecto a ese GIRSU en particular. Se anunció en un momento, como dice Claudia, con bombos y platillos, y después la información se ocultó o se negó o lo que sea, ¿no? Estaba como perdida. Y distintas asambleas o grupos de vecinos íbamos a preguntar a distintos municipios y nos decían que era la primera vez que escuchaban del tema, ¿no? Como nos veían la cara o pretendían hacerlo. Eso por un lado. Pero por el otro, hay que mencionar el grave problema que implican los basureros que ya existen en la comarca, ¿no? Que tienen distintas problemáticas, además de, digamos, de lo que tiene que ver con la contaminación del agua y del suelo, está todo el tema de que se queman continuamente como una práctica para reducir la basura, se le prende fuego, ¿no? Pasa en el basurero acá de Lago Puelo, que está ahí en la subida de Radal, pasa en El Hoyo, pasa en Cholila, pasa en un montón de lugares, y cada basurero de esos se quiere mover hacia otro lugar. Los vecines que están próximos con razón se quejan porque aspiran humo tóxico de todo tipo. Y bueno, tenemos un gran problema y ya con los basureros pequeños que tenemos en cada pueblo. Vos sabés que justo pasé el flyer por distintos lugares anunciando el programa de hoy y Anita se ve que lo vio en algún lado y me mandó fotos del basurero de Cholila, que es impresionante realmente. De hecho, les tiro, porque a veces es cierto esto de que una imagen vale más que mil palabras, en @collarte Instagram y Facebook, Ana Collarte, es en lugares donde están estas fotos, aparte de un montón de otras producciones que tiene la Cumpa, que es súper talentosa fotografiando. Pero bueno, también el tema en Cholila, que era un lugar que yo no sabía, es increíble. Y hasta es tan el sinsentido que está colocado el basurero en las zonas más altas y en la cercanía del afluente de agua que después toma toda la población de Cholila, ¿no? Sí, el basurero está aguas arriba de la toma de agua. O sea, un sinsentido total y una falta de consideración hacia la vida directamente. Y digo, ¿no? Me parece que siempre viene, siempre queremos poner como a la ciencia, a la tecnología, como aquel que va a resolver nuestras problemáticas. Pero, digo, todos los intentos de reciclado de basura, por lo menos a nivel masivo, no han funcionado, han fracasado. Y la verdad que, como decíamos en la editorial, parece que lo único sensato es dejar de producirla. Me parece que estamos inmersos en una lógica donde, no sé, inclusive nosotros, cuando hemos laburado cuestiones de la basura, hacemos juguetitos con basura, con cosas consideradas basuras a reciclar, que está muy bonito, pero la verdad que por lo menos lo que han hecho mis hijas, a los 15 días va de nuevo a la basura, porque se rompen, no los usan más. Entonces digo, me parece mucho esta lógica del reciclado en reprogre que tenemos hoy. La verdad que lo único que hace es patear unos meses, pero estamos llenando el planeta de basura. Una cumpa comentaba una vez que comemos una tarjeta de crédito por semana, si no recuerdo más mal, de plástico, de microplástico que ya está en el aire y en el agua. Interesante esto de que más allá de lo lindo que suena el reciclar y reutilizar, si no reducimos, digamos, si no empezamos a consumir menos, si no replanteamos el modo de vida ahí, en lo personal y colectivamente, digamos, cómo pensamos esta comarca, incluso planteando el modo de que queremos pensar el turismo, ¿no? Es un espacio de la comarca que se piensa turísticamente muchas veces. Hay ciertos sectores que plantean una comarca turística. Bueno, ¿qué tipo de turismo vamos a ofrecer? Porque digo, se sabe que se multiplica o se triplica la basura cuando en las épocas de turismo, ¿no? Las botellas y demás. Y hay muchos plásticos que, más allá de lo lindo de vuelta que suena reciclar, no son reciclables. Se dice que un 5% de lo que supuestamente separamos para que se recicle se está reciclando. No solo en la comarca, ¿no? Sino que esto ha pasado como traíamos en todas las experiencias. Entonces, bueno, hay que replantearse el modelo, más allá de que sí hay que reciclar, y que sí está bueno esto que decíamos, si vamos a plantearnos el tema del compost, mezclar lo orgánico con los plásticos es algo que no va, digamos, entonces, porque esos plásticos después no se pueden ni siquiera, ese 5% que se puede reciclar, no se podría ni siquiera reciclar si los contaminamos con lo orgánico, ¿no? Que además se puede reutilizar para otra cosa. Igual, de nuevo peleando yo. Es no. Como, yo siento que es al revés, ¿no? Que contaminamos lo orgánico con esta. ¿Qué digo? Muchas de las cosas inorgánicas y que sentimos como enemiga, en realidad pasan a ser enemigas porque las mezclamos de esa manera, ¿no? Cuando están en la naturaleza, antes del extractivismo. No joden para nada, al contrario, somos nosotros que hacemos mezclas raras y producimos esas cosas. Y no sé, mi fantasía es que la gente que viniese a visitarnos viniese también a vivir de otra manera, ¿no? Que no comprara en bolsitas, sino que le comprara o intercambiara con lo que trajese a los productores. y hicieron experiencias sin basura. Pero bueno, estamos lejos. Primero nos tendríamos que transformar nosotros, pero sí me parece que está bueno pedirle al turismo que se comporte de otra manera. Sí, quizás una clave cortita, también nos tiraba hace un rato Gabriel Nahuelquir, ¿no? Como que nos contaba que prácticamente ellos no generan basura ahí en la comunidad. Y bueno, habrá que ir a ver cómo viven, qué hacen, qué no hacen, y tratar de aprender algo, ¿no? No, y que también la verdad es que si la miel yo se la comprase o se la intercambiase a mi vecino, digamos, como aparte de mi comunidad, por ahí no necesitaría un tachito, ¿no? Iría con un cuenquito de barro y ahí me pondría su miel. Digo la miel por decir cualquier cosa, pero es en el sistema de intercambio también donde se juega esta necesidad de packaging, de envases, que terminan siendo basura. Basura difícilmente reutilizable, difícilmente reciclable. Y me quedé pensando, me trajeron a presente una de las discusiones que tuve en estas semanas con cumpas que me decían que en realidad lo del lago escondido está bien, porque nosotros, mirá lo que hacemos en Lago Pueblo, contaminamos todo, dejamos cosas tiradas, pañales. Entonces, bueno, lo está cuidando, en realidad. Digo, y nada, ¿qué hacemos con eso, no? ¿Cómo...? Por eso digo, proponer otro modo de habitar y otro modo de venir a conocer, me parece que es parte de la tarea. Uh-huh. Y nos llega un audio de radioparticipancia de Dani. Vamos a escuchar a ver qué nos dice, qué nos charla. Hola, cumpas. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Está buenísimo el tratamiento que le están dando al tema. Me parece fundamental porque somos todos de alguna manera responsables, pero hay responsables ultra irresponsables que están llevando la porquería a cualquier lugar, a cualquier patio de cualquier vecino, como en el basural de Lago Pueblo, por ejemplo. Pero lo que quería destacar es que hay una situación muy complicada hoy en la ciudad de Buenos Aires, en Capital, con el tema de la educación. Hay 23 colegios que están siendo tomados por los chiques y el gobierno de la ciudad no tiene una sola respuesta a esta situación. Hay muchísima información dando vuelta y me parece que de alguna manera deberíamos solidarizarnos con la comunidad educativa de ese lugar, porque no es que está lejos de que nos pase o que nos está pasando a nosotros. Sé que en el programa hay estudiantes, también sé que hay docentes preocupados y estaría buenísimo dedicarles un cachitín, aunque sea, porque se los está persiguiendo, se está investigando, se piden documentos en la puerta de la escuela, se les quiere cobrar multa a los padres porque los chiques están... a los padres y las madres, ¿no? A las familias. Bueno, todo una cosa horrible que nos hace acordar aquella noche de los lápices, de la que tanto nos acordamos algunos días y después, bueno, pasaba eso, ¿no? En la dictadura nos pedían los documentos cada vez que entrábamos o salíamos de la escuela. A mí me pasó. Yo estaba estudiando en otra ciudad, en el primer año de la universidad, y bueno, fue durante ese momento que nos pedían documentos, no nos dejaban reunir. Así que me parece que merecen también los cumpas y las cumpas y les pibes, que son el futuro, como dicen, ¿no? Bien educados. Digo, bien educados en el mejor sentido de la palabra. Un abrazo y vamos arriba. Gracias. Bueno, gracias por el audio, Dani. Sí, sabíamos que está pasando eso en Cava. La verdad que las condiciones digamos escolares, educativas, por las que están reclamando los estudiantes, tienen bastantes similitudes con las condiciones por las que podrían reclamar acá tranquilamente. Digamos, incluso ya se ha hecho también, se han tomado escuelas. Me acuerdo hace no tanto, muchas escuelas al mismo tiempo tomadas a lo largo y ancho de Chubut. Y bueno, sé que hay centros estudiantes de Capital que están como proponiendo que en solidaridad haya otras tomas en otros distritos distintos a la capital, que podrían ser provincias tranquilamente, Río Negro, Chubut, por ejemplo. No quieren deducir nada. Y digamos, los reclamos tienen bastante que ver con cosas que pasan en estos distritos también, ¿no? Escuelas en pésimas condiciones, sin mantenimiento, rotas, cosas que no funcionan, básicamente reducción presupuestaria a cero, problemas también con los salarios de los trabajadores de la escuela. Las viandas. Las viandas, los comedores. También hay problemas a nivel pedagógico en cuanto a que se reemplazan espacios de filosofía y por pasantías en empresas. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, empresas hoteleras, ¿no? Etcétera, etcétera. Sí. Que son bastante indignantes porque es un reemplazo muy, no sé, muy obsceno, diría yo. Y bueno, y acá no estamos tan lejos de eso. También, justamente estaba leyendo hace un rato que hay bastante enojo, al menos del lado de Chubut. Creo que en Río Negro tampoco deben estar muy felices con los acuerdos salariales que se han concretado. Y bueno, hay ideas de proponer paros largos y jornadas de lucha que se extiendan en el tiempo con acciones directas. O sea que estamos en una situación no muy diferente a la que está Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, ya que, perdón, no, no. Digo... No, Naiken, digo que recién nos estaba leyendo la consigna, por ejemplo, sigue con el horario reducido porque su escuela sigue sin medidor. O sea, es bien cerquita el tema, pero solo me voy a pelear con Daniel Tornero también. Me parece que el gobierno sí tiene respuesta, ¿no? Y es la respuesta que nos vienen dando en los distintos territorios, que es la represión, ¿no? Sí. En vez de ponerse acá, digo, porque aparte de estos operativos deben salir bastante dinero. Y en vez de gastar ese dinero en arreglar los problemas, lo usan para reprimirnos. O sea, pagamos impuestos para que nos paguen. Y criminalizarnos, peguen, ¿no? Y nos criminalicen, que también sale un montón de guita, ¿no? Sí. Cada uno de nuestros, después caen las causas, pero mientras tanto se usó un montón de dinero y de recursos que salen de nuestro bolsillo para que nos peguen, para que nos criminalicen y no solucionan ningún problema. Se ve que les sirve estos problemas. En esta línea de la invitación de que nos hacía Iván al contagio de los pibis en lucha, y organizadas, bueno, me retrotraí obviamente a hace dos o tres programas cuando vinieron los cumpas de la 788 y pensaba cómo justamente son los pibis los que iniciaron aquella revuelta chilena y en este contexto de tanto ajuste, tanta represión, mañana creo que sube de vuelta la nafta, de vuelta los pibis son los que están de alguna manera haciendo vanguardia, por llamarlo de alguna manera por ahí, es momento de ir despertando, ¿no? Ya estamos por octubre, dimos demasiado plazo. Bueno, después de eso vamos a una canción y les dejamos descansar un poco. Stop. Llenar el aire de barro me suena raro. A mí más raro me suena querer llenar el aire sin embarrarse. Con el acompañamiento de Pune Unien, con el acompañamiento de Bochefer Rafael Nahuelien. Hoy reivindicamos la recuperación, el control territorial del cuadro La Cristalina, que estaba en manos de Diego Frutos. Invitamos a Pulamuen a que sigan luchando y a que sigan recuperando el territorio. Seguimos resistiendo para poder desarrollar nuestra vida mapuche y recuperar cada vez más territorio. De la represión y la criminalización que nos traía a cuento recién Daniel, volvemos un poco a lo que está pasando ahí en las proximidades del Mascardi. Y se me ocurren, después de escuchar el comunicado que circuló ayer, este que acabamos de escuchar, un par de cosas. Es decir, por un lado, recién leía una noticia de, creo que era Infobae, en donde se supone que el operativo, también parecido a lo que hacen en las escuelas de Cava, estuvo ahí como indagando documentos o no sé qué, cómo lo averiguaron, pero decían que habían encontrado falsos mapuches con domicilio de Buenos Aires y de Chubut, ¿no? Como dando a entender, y que estaban ahí, ¿no? En la recuperación del Mascardi. No sé si con eso, no sé si estarán enterados que en Buenos Aires y en Chubut también hay mapuches, y no sé si sabrán que también como un pueblo hay solidaridad y van de una comunidad a la otra, sobre todo en momentos de represión y de acoso estatal. Por lo menos dijeron Buenos Aires y Chubut y no Chile, ¿no? Para no repetirse. Claro. Más originales en este caso. No, y también hablando y tratando de seguir hilando, por ahí no quieren que haya escuelas, porque no quieren que sepamos historia, no quieren que sepamos cómo llegaron a Buenos Aires los mapuches, ¿no? Porque los llevaron a través de la caminata de la muerte. Sí, también, pero además vivían, había muchas lof y mucha población mapuche. Buenos Aires básicamente era parte de Gualmapu, ¿no? Salvo quizás la ciudad, pero... Hablando de esto de historia, hoy justo estaba Adrián Moyano, ¿no? Uh-huh. En nuestro horario ahí en Maitén. Y está, debe estar ahí hablando, así que... Abrazamos ese conversatorio también. Que al final sí. No mandamos a nadie. Sí, ojalá, si tuviésemos una forma ahí de ligar un poco y escuchar lo que se está diciendo en este momento, porque, bueno, debe estar hablando un poco a cuento de todo esto, de varias cosas más que jugosas. Ojalá lo graben. Y seguramente vamos a sí. Poder tener algún testimonio de alguien que haya estado en ese conversatorio. Pero yo no quería dejar de felicitar a nuestros gobernantes y a aquellos que inventan estos discursos. Porque ahora somos xenófobos, ya no con la otra frontera que nos inventaron hace un montón, de Argentina, Chile. Ahora es intraprovincial. Entonces, yo ya escuché un montón lo de Buenos Aires, ¿no? O sea, como que, no sé, si yo que nací en Buenos Aires, no tengo derecho a estar acá, a querer venir a habitar este territorio. También con lo de las tomas, a veces dicen, se vienen desde Buenos Aires las hordas organizadas por ta-ta-ta a invadirnos. Y también nos corrieron algunos disfrazados de paisano un día por el pueblo gritándonos extranjeros, ¿no? la verdad que nos superamos todo el día en la estupidez. Y hablando de extranjeros, que no sé si lo pasaría justo por esa línea, hay un audio que, bueno, no nos dio el tiempo para pasar, pero que está muy interesante, que es de Soraya justamente, es un audio viejo, porque incluso hablaba de la princesa de Holanda, Sorriagueta Máxima, que ahora es reina de Holanda, y que... ¡Ay, pero qué orgullo! ¡Qué orgullo! ¡Es Argentina! Bueno, y hablaba en ese audio de quiénes son los vecinos, ¿no?, de la Wincool. Y un vecino era más millonario que otro, más o menos, porque estaba ahí todo el grupo Burco, hoteleros que querían construir más hoteles, bueno, la que mencionamos, la reina de Holanda... Estaba Benetton, está Lewis, o sea, esos son los vecinos que supuestamente están siendo afectados, entre comillas, por la presencia de la LOF Mapuche ahí, ¿no? Recuperando. Y además, bueno, parques que, digamos, es un parque muy particular en donde se venden grandes extensiones, se hacen countries, incluso el lugar donde está asentada la LOF. Hay quienes dicen que estaba destinado por parques para ser vendido o loteado o construido un barrio privado para ricos, ¿no? Igual, flaco, pará un poquito, porque yo te permito todo acá al aire, menos que te metas con Máxima, ¿no? Sí. Que fue a hacer patria y se levantó al príncipe de Holanda, ¿viste? Y vos todavía me la venís acá a bastardear, ¿eh? ¿Eh? Lo bonitas que somos las argentinas. Mira, pensé andamos. Que me ibas a correr con que me había metido con el tío Lewis, que es padrino de muchas escuelas y lleva a mucha gente a esquiar y da pases gratis y da mucho trabajo para poda de no sé qué, ¿no? Y además nos provee de electricidad gracias a una pequeña represa que hizo ahí en ese lago que tanto cuida, ¿no?, que tanto esconde. Bueno, y que además, esto es algo que nos queda pendiente, pero ya lo vamos a pasar, lo vamos a lograr. Hay toda una cuestión judicial que ordena a la provincia de Río Negro abrir el camino Tacuifí, ¿no? Que ese camino que está bajo siete llaves, custodiado por cámaras, por dispositivos satelitales y un montón de cosas más, y por armas de gente, digamos, de compañías privadas que contrata ahí el lago escondido, y que la provincia de Río Negro va a apelar para no abrirlo y para que ese lago permanezca ahí secuestrado por ese grupo económico, ¿no? Con nuestro dinero, dicho sea de paso, seguimos con las cosas interesantes en las que invertimos nuestro dinero. Acá Nay nos mira con cara de, che, iba a leer la consigna. Sí, por favor. Ustedes que se mandaron a hablar, ¿querés comentarnos las dos consignas del día? No te veía, pensé que ya habías ido a tomar la escuela 109. No sé, ¿qué haces acá? Che, justo iba a hablar y vos, no sé qué, no sé cuánto. Bueno. Sí, obvio quiero leer las consignas. Bueno. ¿Y tomar la escuela? También. Bueno, ya está, es un principio. Bueno, la primera es... ¿Qué te parece que deberíamos hacer con la basura? Y la otra es, ¿qué cosas que el sistema considera como basura pensás que no lo son? Bien, y ahí nos llega un mensaje de Radio Participancia que dice, lo que el Estado considera útil y yo no, es el reggaetón. Bien. Ajá. Me parece que a veces usan el reggaetón para... Claro. Meternos alguna que otra ideita, especialmente algunas que no son muy bonitas para las mujeres. No nos hace mucho bien, chicas. Iba a decir el número. Por favor. El número, sí. Y es 2944-8023-15. Genial. Para ya irnos adentrando al tema de la compostera y el compostaje, me quedé con ganas de responder la segunda, esto de qué cosas el sistema a veces considera como basura. Y no, para nosotros no lo son. Esta cuestión de las malezas, ¿no? Las buenezas de la tierra, que muchas veces este sistema nos invita a sacarlas, a sentir que son invasivas y en realidad son un alto alimento y alta medicina, un lagüen de estas zonas y de todos los lugares. Cada territorio tiene sus medicinas ahí habitando. Sí, y ya que decís eso, meto un tema por la ventana así, me diste el pie, que también muchas veces el Estado y el poder agroindustrial de este país considera basura a los humedales, por ejemplo. Y bueno, y así hace lobby y traba posibles leyes protectoras. Y cuando hay leyes protectoras, no las cumple, también hay que decirlo. y bueno, avanza con fuego, con topadoras, con lo que sea, con lo que tenga a mano sobre los humedales, y bueno, vivimos las consecuencias todes, ¿no? Ni hablar los radioescuchas, los radioparticipantes de Rosario, que además de vivir angustiadamente todo ese incendio, respiran el humo casi a diario, ¿no? No, y también pensar como que la verdad la caca de los bichos es algo recopado, que abona, que vuelve a ser parte, pero si hay como los bichos que pueden vivir en un territorio. Ahora, cuando armamos, por ejemplo, una mega granja y metemos miles y miles y miles de cerdos, en un lugar donde no deberían vivir miles y miles de cerdos, ahí la caca empieza a ser como un súper problema, ¿no? Además, esos miles de cerdos están inyectados, ¿no? Y eso hace que eso se degrade mucho más lentamente, que sea por recontrapatógeno, digo. Exacto, están inyectados y además, bueno, inyectados con todo tipo de cosas, hormonas de crecimiento, antibióticos, diferentes medicamentos, que hacen que después ese desecho animal o caca en el piso tenga todo tipo de reacciones, y hay pocos estudios científicos sobre qué pasa con eso y cuán contaminante es y tóxico es para el mismo suelo y para después el agua, que todo termina en el agua. Che, cumpas, igual estoy a punto de caer en una depresión extrema. Cuéntenme un poco cómo composto para levantar un poco la onda, ¿no? A ver, yo cuento después lo terrible que hago yo, que va en contra de toda la tecnología compostera, pero que me refunciona. ¿Pero ustedes se saben alguna? Bueno, acá tenemos al licenciado en compostología. No. Faltaron, no vinieron. Nada, básico, todo lo orgánico a un pozo en la tierra, intentarle tirarle tierra arriba, y nada, que le caiga la menor cantidad de agua si queremos reutilizar ese compost, pero ya con solo que vuelva a la tierra, que esté tapadito, es un paso inmenso, porque decimos esto de que el 60, 70, 80% de los residuos bien tienen material orgánico que puede volver a ser tierra, ¿no? Si a eso le sumamos lombrices, genial. Si lo ponemos en un lugar donde no se drene y lo podemos reutilizar, está mucho mejor también. Pero digo, lo básico es armar un pocito y irlo rellenando. Sí, y otro tip importante es airearlo, ¿no? Que esté en contacto para que las bacterias aeróbicas hagan su trabajo ahí bien, contentas. Y que si todo funciona bien, no debería, digamos, levantar ningún mal olor, digamos, el compost. No. Además de generar cierta temperatura que también posibilita toda una sucesión de bichitos, de microorganismos buenos, productivos para el compost, que son importantes para sus respectivos estadios de madurez, ¿no? En relación a esa temperatura, en un lugar donde vivíamos, le poníamos una manguera que pasaba el agua para ducharnos, ¿no? La temperatura utilizando. No era un lugar patagónico, digamos, pero claro, con agua tibia ya se podía uno... Para refuncionalizar un poco. No, pensaba que por ahí acá, como que en la Patagonia específico, en invierno composta lento, porque por la falta de temperatura hay menos microorganismos que estén ahí compostando, y que llueve mucho, con lo cual por ahí un nylon, nada muy sofisticado, un nylon y un par de piedras, lo podemos tapar. Y en verano, que nos llueve poquito, por ahí tirarle un poco de agua. Y la diferencia entre que haya olor o no olor es si lo revolvemos, digamos. Porque por ahí airear suena como... Airear es revolver. Sí, hay veces que se habla de volteo, ¿no? Se voltea la pila que uno fue armando de desechos, no sé, de cáscara de papa y lo que fue utilizando en la cocina. Básicamente residuos vegetales y... Eso se voltea con alguna herramienta, puede ser una pala o un bieldo o lo que sea, y de esa manera uno se asegura que se oxigene bien incluso lo que está más abajo, que a veces termina aplastado. También hay toda una discusión de qué tirar y qué no tirar, ¿no? Los que se ponen muy específicos, que dicen, bueno, la cáscara de naranja no tanta hierba. Yo soy partidario de reciclarlo todo, digamos. Hay una sabiduría en el suelo. Es verdad que hay ciertas cosas que por ahí te acidifican un poco el pH de ese compost, pero en principio, digamos, si querés ser muy específico, bueno, al que vas a usar para las plantas, por ahí no le tires la cáscara de la hierba, algunas cebollas y demás, pero... Sí, también hay veces que se lo encierra un poco con algún bancal o algún alambre tejido, como para evitar que vayan animalitos que uno no desea que vayan al compost, como pueden ser roedores o algún pequeño perro o gran perro que les encanta ir a revolver el compost también, y por ahí no está tan bueno eso. Bueno, y con eso dos cosas. Una, el miedo a los roedores si yo composto. No seamos cretinos, ¿no? Si ese es el peligro, no tiremos toda nuestra basura a otro lugar y que se llene de ratas, porque a gran escala claramente es un raterío, a un vecino. Eso por un lado. Y otra que está buena por ahí para protegerse inclusive de insectos y demás, que está bueno que estén ahí los insectos, pero por ahí a veces... si es mucho, es tirarle, o sea, a los desechos orgánicos de la casa domiciliarios, tapar con pasto, con ramerío y demás. Con ceniza. Con ceniza, que aleja en gran parte a los insectos que no queremos. Por eso también algunos dicen de no tirarle aceite, restos de carne. Yo soy partidario de vuelta a compostarlo todo, pero digo, si uno tiene mucho miedo de que aparezca un roedor, que vive acá, digo, estamos en la naturaleza, ¿no? Hay que empezar a amigarse de esas cosas que el sistema considera basura y que en realidad son los habitantes del territorio, ¿no? De hecho, las cenizas mismas, que de las que nos hablaba también Gabriel, allá de Nahuel Pan, son muy útiles para un montón de cosas. O sea, son un insumo importante para fabricar, por ejemplo... Sí, un día, sí, si quieren, hablamos de eso, pero me sé unas cuantas recetas de productos de limpieza súper ecológicos a base de cenizas. El jabón y de potasio. Como abono también, ¿no? No me acuerdo si era nitrógeno o potasio, por ahí. Y en los frutales, cuando tenemos babositas de la fruta, también está bueno. Che, yo tenía un montón de ideas para compostar, pero una vez más nos quedamos sin tiempo. ¿Cómo nos colgamos charlando? Compostemos las ideas, así... certifican en abono. Sí, un poco lo fuimos haciendo, me parece. No sé qué les parece al resto. Abby, estás muy callada, no sé, ¿podés opinar? No, es que yo siempre atenta al reloj, a ver cuánto tiempo y si va la música, no sé. Pero qué. Pero tenemos como 10 minutos todavía. Mira. Pero ya son, mira, son y 54, nos queda la lectura y la música de cierre, así que ya... Bueno. Y están llegando los cumpas, me parece. Sí, ya va llegando... No, pero tardan en caminar hasta acá. ¿Pero a ustedes les parece que en vez de estar hablando de otras maneras de compostar, estamos viendo cómo administrar al aire el tiempo del programa? Mirá, Iván me peleó. Yo dije que ya estábamos... Ahí Paula la Oper nos hace un gesto que dice, tienen 5 minutos más, muchachos, métanle. Mentira. Muy bien, Paula. Una genia, nos consigue todo tipo de minutos. Bueno, para decir algo más del compostaje, simplemente los que hacen huerta y tienen bancales, algunas recomiendan que se sacrifique un bancal, por decirlo así, que se elija un bancal y que se vaya rotando en el que se tira toda la materia orgánica, ¿no? Se usa un bancal por ciclo, como lugar de compostaje, y después se saca de ese para redistribuir a los demás, digamos, para usarlo como abono, como fertilizante, y vas rotando cuál es el bancal que vas a usar como compostera, justamente. Che, y una, porque nosotros estamos hablando de nuestros espacios que tienen tierra, pero una repiola es los barriles donde vienen los aceites, no sé cómo decir, de 500 litros creo que son, sí. Agujerearlos, sacarle la tapa de abajo, o sea, dejarlo como sin tapa, meterle una rejilla, poner un par de ladrillos e ir llenando eso, y por la rejilla misma va decantando como la tierra. Yo digo un barril porque estoy pensando en mucha materia orgánica. Esto mismo puede ser con un balde de 20 litros. Y después puede ir a un cantero, a la plaza más cercana, ahí en Santos Lugares o en donde sea, o a una maceta también, un balcón. No sé. O para evitar el plástico, yo empecé con un cajón de manzana que ya está aireado porque tiene, digamos, no está totalmente cerrado. Y ahí pones unas ramitas secas abajo, vas tirando, lo que sí, esto de taparlo por las dudas, por el olor, pero nada. Che, y una vez empecé más, pequeño. Si te copás con tu vecino, por ahí compostan 2 o 3 en un mismo compostera, y de paso, como decimos siempre, te juntás a charlar con el vecino. Pero antes que me maten, vamos con la lectura y volvemos el viernes que viene Y bueno, hoy muy contentos porque hubo mucha radioparticipancia. Con programa sorpresa, con programa sorpresa, porque no dijimos de que va el viernes que viene. Es que no lo decidimos aún. No tenías que decir eso. Bueno, che. Programa sorpresa. Bueno, vamos con la lectura. Chao. Adiós. Chao. Úselo y tírelo, por Eduardo Galeano. La sociedad de consumo ofrece fugacidades, cosas, personas. Las cosas fabricadas para durar mueren al nacer, y cada vez hay más personas arrojadas a la basura desde que se asoman a la vida. Los niños abandonados en las calles de Colombia, que antes se llamaban gamines y ahora se llaman desechables, y están marcados para morir. Los numerosos nadies, los fuera de lugar, son económicamente inviables, según el lenguaje técnico. La ley del mercado los expulsa por superabundancia de mano de obra barata. El norte del mundo genera basuras en cantidades asombrosas. El sur del mundo genera marginados. ¿Qué destino tienen los sobrantes humanos? El sistema los invita a desaparecer. Les dice, ustedes no existen. ¿Qué hace el norte del mundo con sus inmensidades de basura venenosa para la naturaleza y la gente? Las envía a los grandes espacios del sur y del este, de la mano de sus banqueros, que exigen libertad para la basura a cambio de sus créditos, y de la mano de sus gobiernos, que ofrecen sobornos. Los 24 países desarrollados que forman la Organización para la Cooperación en el Desarrollo Económico del Tercer Mundo produce el 98% de los desechos venenosos de todo el planeta. Ellos cooperan con el desarrollo, regalando al tercer mundo su mierda radioactiva y la otra basura tóxica que no saben dónde meter. Prohíben la importación de sustancias contaminantes, pero las derraman generosamente sobre los países pobres. Hacen con la basura lo mismo que con los pesticidas y abonos químicos prohibidos en casa. Los exportan al sur bajo otros nombres. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el Estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada, traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad.